Y bueno, pues vamos a iniciar con este texto de Luis Hernández Navarro, que dice así: Gabriel Cuadri, el candidato presidencial de Nueva Alianza, ha sido a lo largo de los años el ecologista preferido de los grandes empresarios que degradan el medio ambiente. Como presidente del Instituto Nacional de Ecología en el periodo 94-97, aprobó confinamientos para residuos peligrosos, campos de golf en Tepoztlán y todo tipo de megaproyectos nocivos para la ecología. Director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Coordinador Empresarial entre el 98 y 2003 y miembro del World Business Council for Sustainable Development, sus propuestas de gobierno tienen sin ambigüedad alguna la marca de estos intereses. El candidato comenzó su campaña abogando por privatizar Pemex y el sector eléctrico y ya encarrerado propuso subrogar a la iniciativa privada el sistema penitenciario. Cuadri propone también llevar a casi al pie de la letra la estrofa del himno nacional que dice un soldado en cada hijo te dio, y bueno, pues haciendo una cita textual de este personaje dice: necesitamos, declaró, una policía federal 10 veces más grande. Hoy tenemos unos 37 mil efectivos y yo creo que necesitamos cuando menos 400 mil efectivos en el país, una policía de élite por cada 250 habitantes. Su vocación de defensor de los grandes intereses empresariales, enemigo del sector social y promotor de la privatización de los bienes comunes, tiene muchos años. En su momento se le acusó de intentar debilitar la lucha contra el reactor nuclear de Laguna Verde y los Chimalapas. Sin ningún pudor, declaró en la mesa redonda organizada por Carmen Aristegui en MBS el 20 de febrero del 2012, que estaba en favor de un sindicalismo que sea aliado de la empresa. Su plataforma promueve la desregulación y la precariedad laboral salvajes. En el Economista del 16 de noviembre del 2007 recordó su odio histórico a la propiedad social. El ejido en México y la propiedad comunal han fracasado rotundamente, escribió, además de ser trampas a la democracia y fuentes de perversión constitucional y úteros reproductores del caos que caracteriza a los asentamientos humanos del país. Ejidos y comunidades son de facto un insano cuarto orden de gobierno. Años después, añadió, han sido pilar del control corporativo en el campo, grillete de pobreza, ahogo de ciudadanía, cadena a la movilidad social, opresión del individuo por identidades colectivas y molde de destrucción de recursos naturales. Según publicó años después, el combate a la pobreza rural en México es causa de deforestación. En particular, los subsidios o transferencias del programa Oportunidades de la CEDESO, si en la segunda mitad del siglo XX los responsables fundamentales de la deforestación fueron el reparto agrario, la dispersión de la población, la apertura de tierras a un onírico desarrollo agrícola y ganadero, una difusa propiedad colectiva y la indefinición de derechos de propiedad en el siglo XXI, son los subsidios quienes han tomado el siniestro relevo. Gabriel Cuadri nació el 4 de agosto de 1954 en el DF. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana y cursó una materia en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Entre 1983 y 1987 fue analista y jefe de financiamiento externo en el Banco de México. En 1985 formó parte del Pacto de Grupos Ecologistas. Del 89 al 93 fue director de Planeación Ecológica en el gobierno del DF. El presidente Ernesto Zedillo, a quien conoció en el Banco de México, lo designó director general de normatividad y presidente del Instituto Nacional de Ecología. Su salida de la institución obedeció acusaciones sobre venta de permisos para el manejo de residuos peligrosos sin que se respetara la normativa. Cuando los vientos de la política nacional cambiaron de rumbo, sus antiguas simpatías hacia el PRI se mudaron hacia el PAN. En 2006, el ingeniero fue el encargado de presentar el programa para el desarrollo sustentable del entonces candidato Felipe Calderón. Sin embargo, a pesar de haber sido considerado para ocupar la titularidad de la Semarnat, finalmente esta fue ocupada por Juan Elvira Quesada. El ecologismo de Cuadri ha sido una magnífica coartada para hacer negocios. Entre 2005 y 2010 ocupó la dirección de Eco Security México y Centroamérica, empresa con la cual Pemex estableció acuerdos para llevar a cabo proyectos ambientales en las refinerías de Salamanca y Salina Cruz, por medio de las cuales se generarían bonos de carbono. En 2005 fundó la empresa Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, SIGEA, compañía de servicios ambientales relacionada con el cambio climático y los mercados internacionales de carbono, y del cual fue director asociado hasta 2010. Es además socio de Enerclima, empresa especializada en el desarrollo de energías renovables. A Cuadri se le vincula con el contrato de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, del 20 de septiembre del 2010 por 775.862 pesos, para el diseño de viviendas para un programa de desarrollo habitacional sustentable. También con el proyecto del 16 de mayo del 2011 por $1,000,000 para la asesoría para el seguimiento y respuesta del proceso de validación. El 15 de marzo del 2012 se formalizó el matrimonio por conveniencia entre el ecologista favorito de los empresarios y el Elbester Gordillo. Ya para entonces, seducida y abandonada por el priismo nacional, el partido Nueva Alianza lo designó su candidato a la presidencia de la República. Ese mismo día, entusiasmado, Cuadri declaró que la profesora Gordillo era una mujer muy interesante, con ideas dignas de ser escuchadas. Me pareció alguien maravillosa, remató. Entre bomberos no se pisa la manguera. Termina así el artículo de Luis Hernández Navarro. Y bueno, pues sin duda un texto bastante aclaratorio, lleno de muchos datos que sin duda en su campaña política estos personajes pues nunca comentarán o lo harán de manera tendenciosa. Sin embargo, bueno, pues estos datos que ofrece Luis Hernández Navarro nos permiten apreciar pues el tipo de personaje que es este señor Cuadri, que bueno, que intenta pasar por liberal, que intenta pasar así como una persona utópica, ¿no? El ecologista. Y bueno, pues no es la primera experiencia en México que tenemos. Aquí tenemos el Partido Verde Ecologista, que de ecologista pues tiene muy poco. Y el verde está más relacionado con el color del dinero que les gusta a estos señores que la naturaleza cual dicen defender. Entonces, bueno, pues este es un primer bloque. Hoy nos tocó analizar un poco al panel. Gracias a este texto de Luis Hernández Navarro, seguiremos analizando a los otros, porque bueno, pues sabemos bien, Josefina Vázquez Mota, Peña Nieto, López Obrador y los demás candidatos, incluyendo al propio Cuadri, bueno, pues su actuar político, su plantear político, las cosas que han hecho sus partidos a lo largo de sus historias, bueno, pues también nos pueden marcar un poco pues qué relación tienen estos partidos con la lucha socioambiental, qué tanto pues han hecho sus declaraciones, sus leyes que han impuesto, sus megaproyectos que han impulsado, qué tanto han afectado a la comunidad. Eso es algo que vamos a estar analizando a lo largo de los próximos programas para que bueno, pues tengamos un criterio más amplio en torno también a este proceso electoral. Así que bueno, esperamos sea de su agrado y los invitamos a que nos manden su información, a que ustedes, si saben de algún problema socioambiental que hayan generado estos candidatos, bueno, que nos lo manden para que lo metamos aquí dentro del balance, porque bueno, hablábamos que otros programas tienen intentan ser subjetivos dándole, no sé, 5 minutos a cada candidato. Bueno, nosotros queremos ser objetivos dándole un espacio a cada uno de ellos, pero para ser críticos de sus actividades que han hecho hacia el medio ambiente, lejos de querer promover una campaña, más bien queremos incidir en que la gente pues exija, ¿no?, a quien sea, a su propia sociedad, a su propia comunidad, pues que respeten sus derechos socioambientales, que hagan valer sus derechos socioambientales y que no permitan que estos políticos disfracen la realidad o nos quieran vender ilusiones falsas, ¿no? Como esta idea de querer resolver el problema del hambre con transgénicos, pues sabemos que es irreal y bueno, esto es parte de lo que queremos estar dilucidando y discutiendo desde este espacio. Así que bueno, esperemos haya sido de su agrado el texto de Luis Hernández Navarro, de su desagrado este personaje político. Y bueno, pues es lamentable, ¿no?, que ahora la lucha ecológica pues también sea pues un buen negocio para unos cuantos personajes sin escrúpulos como el señor Gabriel Cuadri. Vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Yeah.